lejos de mi lado y encuentres refugio en otros brazos, en otros labios. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? En otros brazos, en otros labios. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Anita, ¿qué será de ti? Cuando no esté contigo. ¡Arriba! Esa guitarrita, como acompaña mi dolor, mi sufrimiento que hay en mi corazón. ¿Y dónde están las mujeres sufridas? Allá al fondo. ¿Qué será de mí cuando ya tus ojos me mire y tus labios rojos que me besaron ya no me besen? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Que me besaron ya no me besen. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? Muchísimas gracias.